El Frente Amplio, antes de irse del gobierno, dejó como una de sus últimas obras la autorización para la construcción del llamado mega basurero del Cerro Mosquito. Y hemos seguido el tema desde la radio, para eso tenemos en estudios, en vivo, a Héctor Vicente, que ha estado trabajando sobre esto. Buen día, Héctor. Buen día. Desde la radio y el diario, ¿verdad? Exactamente, la Juventud. Buen día, Hernán. Nosotros tuvimos el gusto de conocer a quien entrevistamos y vamos a escuchar en unos minutos, al doctor César Massina, cuando en otra parte del departamento de Canelones, también contra la voluntad de los vecinos, se instaló un enterramiento de basura en la zona de... en Palme Olmos. Que eso ya no da más. Ya está saturado. Sí, me acuerdo, ahí aprendimos algunas cosas. El drenaje de los lixiviados, el líquido de la fermentación de la basura, bueno, todo aquello. La gente que se tuvo que mudar de ahí, la gente que quería vender una vivienda ahí y no se pudo instalar, no la podía vender. Y bueno, ahí conocimos al doctor César Massina y mucha gente, ¿no? Me acuerdo que fuimos varias veces por allá. Y ahora, como vos decías, la administración anterior del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la DINAMA, junto con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quieren instalar, le decimos megabasurero, se le dice megabasurero, pero es un enterramiento de basura, algo, un método totalmente dejado de usar en buena parte del mundo, un enterramiento de basura sin procesamiento previo, en fin, todo eso, con las consecuencias que tiene eso para el medio ambiente, dígase la contaminación del agua, en una zona de producción agropecuaria, rica en agua, superficial y subterránea. Y nosotros entrevistamos al doctor César Massina, dos veces lo tuvimos que entrevistar, porque el día anterior a la entrevista que hicimos, nos quedó mal la grabación y el doctor Massina, con mucha paciencia, mucha educación y mucha amabilidad, aceptó nuevamente que lo llamáramos ayer. Y comenzamos preguntándole si hubo alguna novedad en las intenciones de la Intendencia de Canelones y las autoridades anteriores del Ministerio de instalar este mega basurero, y así comenzaba la respuesta. Bueno, respondiendo en cuanto a eso, y centrándonos en el escenario del cambio de mando del 1 de marzo con las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda, el 6 de marzo tuvimos una reunión con todo el staff, ministros, subsecretario, director general del nuevo Ministerio de Vivienda, que fuimos recibidos en una audiencia, varias comisiones, más quien habla, duró como hora y media esa reunión, y bueno, donde allí se nos transmitió básicamente que es intención del nuevo gobierno cambiar de paradigma en cuanto a la disposición final de los residuos, tanto en Canelones como en Montevideo, convirtiéndose en un procesamiento de la basura, dejándose de enterrar la misma en rellenos sanitarios, que son métodos perimidos a nivel internacional, obsoletos, y bueno, porque hay un problema tanto en Canelones como en Montevideo. En Canelones hay que resolver la Cañada Grande y en Montevideo hay que resolver la disposición de los residuos de Felipe Cardoso, que si bien allí está Borgama administrando las usinas 6 y 7, eso tiene una vida futura de 2 años. Entonces, hay que buscar una solución global, conjunta, para Montevideo, Canelones, área metropolitana, desde el gobierno nacional y con en un acuerdo político, porque es una solución política, con los que vayan a ser los futuros intendentes de ambos departamentos. Así es. Con anterioridad se había circulado, sobre todo a nivel periodístico, una información de que estaban corriendo unos plazos de determinada cantidad de días vinculado con este emprendimiento. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede señalar con relación a eso? Y si es cierto que hay un plazo estipulado. No hay ningún plazo estipulado. La noticia se generó el 1 de marzo, el mismo día del cambio de mando, donde el diputado Vega, del PELI, y el diputado Testa de Canelones, de Cabita Abierta, ellos sacaron una noticia en las redes de que por 200 días estaba suspendido el trámite de la aprobación que había firmado el 21 de febrero en la Isla de León, la ministra de Vivienda que se fue. El 2, cuando asume la actual ministra, todo el mundo esperaba anuncio en tal sentido, no hubo ningún anuncio, porque no existe ninguna resolución de suspensión de nada. Y no era así, y no era existe hasta ahora, sino que eso fue aclarado en esa reunión del 6 de marzo, de que fue un malentendido, donde los legisladores dedujeron que a causa del anuncio de los vecinos de que iban a presentar una nota consistente en un recurso de revocación y jerárquico contra la resolución de aprobación de la ministra saliente, sí, el tiempo máximo de estudio son 200 días corridos, los cuales se están corriendo. Perfecto. Esos 200 días no implican la suspensión. Entonces, acá pueden pasar dos escenarios para explicarlo en términos simples a los oyentes. Pueden suceder que pasen los 200 días y no pase nada, y el no pasar nada implica el no a los vecinos y el sí a todo lo actuado en el gobierno anterior, dándole la razón a la intendencia, a Bogama, a la Favelana, a Vital, a los técnicos de la DINAVA, que actuaron sesgadamente, ¿no? Puede implicar eso, y dejar a los vecinos colgados del pincel ante una situación de que legitima a las autoridades. O la otra puede ser que la ministra o el señor presidente de la República saquen una resolución, que es lo que están esperando los vecinos, de una vez por todas, suspendiendo o anulando o derogando, en definitiva, todo este procedimiento que es un mamarracho. Así es, así es. La última vez que nosotros lo habíamos consultado, doctor Massina, y que informamos a los oyentes, usted nos había señalado que habían solicitado ya hacía un tiempo una entrevista con las nuevas autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Usted nos puede informar sobre eso? Sí, cómo no. Solicitamos esa reunión, la cual se fue corriendo a causa del coronavirus, pero en definitiva se realizó el miércoles de la semana pasada, a las 16 horas, en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la cual fuimos recibidos por el ministro y el subsecretario de Ganadería durante hora y media, donde ellos escucharon, y donde la síntesis es que la respuesta recibida de que ellos no tenían conocimiento de nada, de que no existe ningún antecedente dentro del Ministerio de Ganadería donde la Intendencia de Canelones le haya dado participación al Ministerio de Ganadería o le haya de alguna forma notificado, informado sobre lo actuado, ¿no? Sobre todo el tema. Nunca le pidieron opinión técnica, y bueno, nosotros allí explicamos que eso no era así, que eso no podía ser así, por cuanto existe un instituto que fue creado en 2015 a solicitud de Neida de León y de Tabaré Vázquez con dinero de la UNESCO mediante un convenio firmado con el gobierno uruguayo, donde se crea el CERAGUAS, que es un centro regional para estudio de agua. aguas subterráneas para América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo, tiene su sede ahí en el LATU y otra parte en el edificio Fénix, donde funciona la INAU, a la cual le hicieron intervenir porque justamente le pidieron un pronunciamiento, porque el tema es que los vecinos con sus técnicos hicieron informes que refutaban y ponían en tela de juicio los informes presentados por los técnicos contratados por los privados que ganaron que promueven la instalación de la basura. Del diálogo con el doctor Massina surge de que no hay ninguna seguridad, y esto es lo que tiene molesto a los vecinos, de que el emprendimiento no se vaya a realizar. ¿Te acordás la audiencia pública? Sí. Mil y pico de personas en SOC. Exacto. Vamos a escuchar la segunda parte de las declaraciones del doctor Massina, donde se refiere al papel que debería cumplir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y da otros detalles también sobre cómo se viene manejando esto. Y el Ministerio integra, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca integra el Seragua, por lo tanto. El Seragua, sí, el Seragua está, sí, está integrado por el Ministerio de Vivienda a través de la DINAMA, de la DINAGUA, de la DINOT, pero también integra el LATU y también lo integra el propio Ministerio de Ganadería a través de la Dirección de Recursos Naturales, lo integra el Ministerio de Industria a través de DINAMIGE, y la UDELAR, el LATU y la UDELAR a través de la de todo lo que es la producción de conocimiento científico, facultad de agronomía, de química y de medicina. Seguro. Quiere decir que ahí la autonomía universitaria no existe y que la producción del conocimiento está bajo el control político del gobierno de turno. Hay que recordar que esa zona donde se pretende instalar el mega basurero, doctor Massina, es una zona no solamente rica en aguas superficiales y subterráneas, sino una zona de producción agropecuaria. Y bueno, por eso fuimos a hablar con el ministro, le fuimos a explicar la fase, la parte productiva, como productores, le fueron a hablar los productores. La comitiva fue integrada por productores donde hay cinco generaciones de familia ahí allí establecida en ese paraje, en Cerro Mosquitos. Es una producción ganadera, agrícola, forestal, en su momento fue de producción minera también, y bueno, y eso, para eso sumaba, además de que es un tema de cuna de agua en la cuenca media del Solís Chico, y que todo eso, a ver, va a derivar al Mosquito, al Solís Chico, va a contaminar el abastecimiento de agua potable a Soca. Así es. Que ya está afectada por las barométricas que tiran al arroyo Mosquito, que la intendencia permite que tiren los fecales, una cosa que en Montevideo no se sabe, pero que viene sucediendo hace años, y todo eso va aguas abajo a contaminar la Costa de Oro, playas y arenas, ¿no? Así es. Las autoridades del ministerio, ¿qué señalaron cuando ustedes le actualizaron la información? ¿Quedó comprometido en algo el ministro? Y bueno, el ministro dijo que él no se puede meter en el Ministerio de Vivienda, pero también dijo que el Ministerio de Vivienda por sí solo no puede tomar una solución, porque es integrante de un gabinete nacional, de un gobierno nacional, de coalición, de unidad. Que eso no quita que él pueda hablar entre ministros, ¿tá? Y que él iba a poner a trabajar a la dirección de recursos naturales. Ahí está. Porque él entendía, fue el primer ministro que nos dio la razón de que el elemento fundamental aquí es el agua, y el argumento central es la protección del agua, ya sea superficial o subterránea, y que en eso lo tenemos que parar, ¿no? Ahí está. Yo tengo muy muy presente todavía las imágenes y los audios de la audiencia pública en Soca. Y usted, que está en contacto hace tanto tiempo con la gente allí y que maneja esta temática, ¿cuál es el espíritu de la gente? ¿Qué siente la gente en este momento ante la incertidumbre? Y la gente sigue sintiendo incertidumbre, incerteza, la falta de un pronunciamiento expreso por parte del gobierno actual. Y últimamente hubo un trascendido que generó más bronca todavía, y que fue el hecho de que dos diputados, en el uso de su función constitucional, que es de contralor del Poder Ejecutivo, elevaron un pedido de informe, uno el diputado del Partido Nacional de la lista 400, del presidente, el abogado Javier Radichone, y otro del diputado Vega de Montevideo, hicieron un pedido de informe conjunto al Ministerio de Vivienda el día 9 o 10 de marzo, que fue contestado a fines de ese mismo mes, durante la pandemia, y una vecina tomó conocimiento parcial de, no sé de qué forma, lo cual originó que quien habla se comunicara con uno de esos diputados, me pasó al otro, conseguí las respuestas, y en las respuestas lo que se dice es, por parte de los técnicos de la Dinama, Luis Anastasía y Rosario Luca, que secundaron a Nadia y que secundaron a Herú y al ingeniero Tarío de la Intendencia y que sabemos que están a favor del emprendimiento, informaron de que está todo bien lo que presentaron las empresas y que tiene cero valor lo que presentaron los vecinos. Y ese informe técnico de respuesta fue elevado a la ministra hizo una minuta, lo adjuntó y lo mandó al Parlamento. O sea, seguimos manteniendo las mentiras, las falsedades, las inexactitudes, todo eso. Sorprende que todavía quedan técnicos de la administración anterior en algunas reparticiones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cuando nosotros preguntamos el 6 de marzo, se le preguntamos en la cara al ministro, al subsecretario, al director general y al nuevo director de la Dinama. Se lo preguntamos directamente si ellos confiaban en los técnicos que estaban actuando. Y la respuesta que recibimos en la entrevista sí fue un sí rotundo de que confiaban en los técnicos. Es más, el nuevo director de la Dinama es funcionario de carrera de designado por Cabildo Abierto, es funcionario de carrera de la Dinama. Y bueno, dijo que mientras que no hubiera un sumario o alguna denuncia que dijera lo contrario, ellos tenían la obligación de seguir confiando. Además, defendieron su gestión porque dicen que la Dinama, nos enteramos el 6 de marzo, está sometida a auditorías internacionales de revisión. Es la primera vez que escuchamos eso. Eso molestó mucho al enterarse de eso, de esa respuesta. Los vecinos se molestaron mucho, porque además yo le quería preguntar, esos dos técnicos que usted menciona, ¿estuvieron en la audiencia pública respaldando a Nario cuando se reunieron allí? Sí, claro que sí, estuvieron con Nario, estuvieron con Herú, con la Intendencia Canelones, con el ingeniero Tarigo, todos alineados, todos y con los representantes de las empresas y las consultoras, como diciendo, nosotros somos un equipo. Y se mofaron de las más de 1.000 personas que estuvieron en la audiencia pública del 7 de febrero en Soca, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los próximos pasos, si ya los han evaluado, si han definido, que piensan dar allí como parte de la comunidad de, de Soca, allí de Cerro Mosquitos? Y bueno, lo que se pidió fue una audiencia al Palacio Legislativo, a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, a ver si nos la dan, porque tampoco podemos hacer mucha manifestación con esto de las limitaciones que hay del coronavirus, tampoco puede hacerse mucha otra cosa. Era el doctor César Massina Hernán. Nos informaba también que hoy a las 10 los recibía el directorio de OCE por el tema del mega basurero en Cerro Mosquito. Quizás están reunidos todavía, o bueno. Seguramente. Vamos a seguir la información. Y el próximo 22, el doctor Massina con delegados de los vecinos se reúnen con el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Lo concreto es que el proyecto sigue. Y sigue la identificación del mismo con las autoridades actuales con las anteriores, por lo que decía el doctor Massina. En otra época se decía continuismo en esas cosas. Sí. Muy bien. Cuando estás bien, está bien. Muchas gracias, Héctor.